Ahí les recordábamos que en estos días se está celebrando el Día del Cine Ecuatoriano, que se festeja en recuerdo del día del estreno de la primera película ecuatoriana, El Tesoro de Atahualpa, el 7 de agosto de 1924. Por lo tanto, Flaxo Cine celebra el Día del Cine Ecuatoriano por todo lo alto, con un mes dedicado al cine del director, guionista y productor Sebastián Cordero. Esta retrospectiva se enmarca en el Sistema Nacional de Difusión Cinematográfica, un espacio de gestión y articulación que busca un mayor acceso y difusión de la cinematografía ecuatoriana a nivel nacional e internacional a través de varios mecanismos, siendo uno de ellos en la sala Flaxo Cine. El jueves 18, por ejemplo, de agosto a las 19 horas, el actor colombo-estadounidense John Leguizamo personifica al presentador de un programa amarillista de Miami que viaja a un pueblo ecuatoriano para seguir la pista de un violador de niños conocido como el monstruo de Babahoyo, producida por los directores Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro y con un reparto de primer nivel. Crónicas es un tráiler sobre la ética del periodismo, presentada con éxito en los festivales de Cannes, Toronto y Sundance. Fue candidata a los Oscar por Ecuador a Mejor Película de Habla No Inglesa. Y la retrospectiva continúa el martes 23 de agosto a las 19 horas con la película Rabia, una coproducción entre España, México y Colombia, película que narra la relación entre los inmigrantes sudamericanos José María Gustavo Sánchez Parra y Rosa Martina García, que se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto en la sección contemporánea World Cinema. La película obtuvo una mención especial del jurado a Mejor Película en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto. El ciclo finaliza el miércoles 24 de agosto a las 16:30 con la película Pescador, una producción 2011. Este largometraje de ficción está basado en el desembarco de un cargamento de cocaína en un pueblo de pescadores. El trabajo de Andrés Crespo fue reconocido con el premio Mayagüel de Plata, Mejor Actor 2011 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el premio Mejor Actor Sección Colombia 100% del Festival Internacional de Cine de Cartagena. También algo que queríamos comentarle, que Quito está declarada como tierra de osos. El oso andino es la única especie de su grupo en Sudamérica, por lo que constituye uno de los habitantes más emblemáticos de la cordillera andina, en donde habita por más de 2 millones de años en zonas de páramos, bosques nublados y bosques subtropicales, por lo que su conservación es una prioridad para los países de toda la región. El oso andino es considerado una especie paraguas y una especie paisaje, por lo que proteger su hábitat significa también cuidar la biodiversidad asociada a esta especie. Investigaciones realizadas entre el 2008 y 2016 por la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, la Universidad de San Francisco de Quito y otras organizaciones revelan la existencia de una población de 50 individuos de oso andino, su estado de conservación, amenazas, patrones de movimiento y uso de hábitat en el territorio noroccidental. Esta información impulsó a que en el 2012 el Consejo Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito declare al oso andino como especie emblemática de Quito. En el 2013 se emita la resolución 431 que crea el Corredor Ecológico del Oso Andino, con una extensión de 65 mil hectáreas que involucra a 5 parroquias rurales. Hablamos de Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Nono, San José de Minas, que corresponde al 16% del territorio rural del distrito. En el 2014, la Secretaría del Ambiente, a través de un proceso participativo con actores vinculados, construyó el programa de conservación del oso andino, siendo este programa la hoja de ruta para salvaguardar de la extinción a la población de esta especie emblemática de Quito y la biodiversidad asociada que habita en el corredor del oso andino. Para el 2016, con el apoyo de otras organizaciones, se intensificará el monitoreo del oso andino en todo el corredor del noroccidente, cuyos resultados aportarán significativamente en el manejo del hábitat de la especie en esta zona del distrito. Las marcas de las caras de estos animales son únicas e irrepetibles, como las huellas dactilares en los seres humanos, por lo que llaman la atención y enamora a quienes observan a los osos de anteojos. Hay que recordar que estos animales son silvestres, es decir, viven sin contacto con seres humanos, y así hay que mantenerlos. Por esto, si se divisa un oso, no debe aproximarse a este. Reporte su avistamiento a la Secretaría de Ambiente. al Ministerio del Ambiente. Esta especie está catalogada como amenazada a nivel local y regional. Se prohíbe su caza y la especie debe ser protegida. El trabajo que día a día realiza la Secretaría del Ambiente en Quito para cuidar el corredor ecológico de los Andinos ha hecho que la capital ecuatoriana sea la sede de la conferencia número 25 de osos respaldada por International Bear Association, que se realiza en noviembre del 2017, donde se espera más de 300 científicos, biólogos y especialistas en el tema proveniente de todo el mundo. Ya agotamos los recursos del planeta para lo que queda de este año. A partir del 8 de agosto estamos viviendo a crédito, según la organización Global Footprint New World. Quiere decir que en 8 meses ya hemos consumido todos los recursos naturales que proporciona el planeta para nuestra subsistencia cuando nos tenían que alcanzar para 12. En 8 meses hemos pescado más peces, cortado más árboles, consumido más agua de lo que el planeta puede proporcionar, escribe Le Monde. En el 2016 vamos a necesitar casi 2 planetas para cubrir todas nuestras necesidades. Y eso que no todos los países consumen como los más glotones, que serían los Estados Unidos o Australia. Si todo el planeta consumiera como los australianos, se necesitarían 5 planetas. Según los cálculos de la organización Global Footprint Network, este día de overshoot llega 5 días antes de que el año pasado. Si nos proyectamos hasta las décadas pasadas, nos damos cuenta que este día en el que el planeta Tierra se agota llegaba mucho más tarde. En los 70 alcanzábamos a aguantar hasta diciembre. Si estamos exprimiendo como un limón a la Tierra, es porque estamos consumiendo cada vez más carnes y pescado debido al aumento de la población. Además, los modos de producción de nuestra alimentación tienen un gran impacto sobre el planeta. Estamos hablando también de la capacidad de absorción que tiene el planeta del CO2, que es cada vez menor mientras que producimos cada vez más dióxido de carbono. Es el principal componente de la huella ecológica y por ende de ese déficit. Esto se debe a nuestro modelo energético que sigue apoyándose en los combustibles fósiles, precisa a Radio Francia Mar Asunción, responsable del área clima de WWF. Estas últimas admiten que el cálculo aproximado, pero es una señal de alarma, para que nuestra humanidad deje de vivir a crédito. Las organizaciones ambientales aconsejan que adoptemos métodos de locomoción y de producción de energía más verde. La ONG recomienda también que seamos atentos a nuestro consumo de carnes, al despilfarro de los alimentos que ya están en nuestro refrigerador. Si somos drásticos, podríamos hacer nuestro el método de la India. Este país de miles de millones de habitantes consume menos de 1 planeta al año. La ONG también evaluó la huella ecológica de cada país. Vieja que me acompaña, tiene una pena amarga que me tortura. Esta guitarra vieja que me acompaña, tiene una pena amarga que me tortura. ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura? ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura? Cuando pulsa mi mano su cuello fino, y y se agita en mis brazos que la aprisiona. Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la aprisiona y rompe en el silencio su dulce trino y el eco quejumbroso lejos entona. Y rompe en el silencio su dulce trino y el eco quejumbroso lejos entona. Con nuestra queja y el aire se conmueve de tanta pena. La brisa juega inquieta con nuestra queja y el aire se conmueve de tanta pena. Y el corazón desgrana notas que suena acompañado de esta guitarra vieja. Y el corazón desgrana notas que suena acompañado de esta guitarra vieja. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. ¿Superalimentos o superfiascos? La evidencia detrás de la utilidad de 5 de los superalimentos más populares. Desde ayudarnos a perder peso, a protegernos contra el cáncer, la lista de efectos asociados a los llamados superalimentos en blogs y artículos en internet es impresionante. ¿Pero tiene base en la realidad? Es la pregunta. El término superalimento es usado para describir productos muy ricos y nutrientes y considerados especialmente beneficiosos para la salud. Pero no es una definición científica, sino un término usado más bien con fines comerciales. Y en el 2007 la Unión Europea prohibió el uso del término en empaques de alimentos a menos que se refiera a una propiedad específica fundamentada en estudios de calidad. Sin embargo, la pasión por los alimentos superlativos sigue ganando adeptos. De 1,000 adultos consultados en un sondeo reciente en el Reino Unido, el 61% admitió haber adquirido productos por considerarlos superalimentos, según informa la revista New Science. Y la publicación británica investigó qué evidencia existe sobre los beneficios de algunos de los superalimentos más populares. ¿Un adelanto? Los superalimentos son trucos de mercadotecnia, dijo a la publicación Duane Mellor, nutricionista de la Universidad de Canberra en Australia. En BBC Mundo se presenta una selección de los superalimentos investigados por New Science. Bayas de hoji provienen de una planta originaria de China, donde son utilizadas en la medicina tradicional de ese país, donde se afirma que estas bayas fortalecen el sistema inmunológico, estimulan el líbido y protegen contra enfermedades cardiovasculares y cáncer. Sin embargo, señala New Science, no debemos olvidar que la medicina china también valora el uso de polvo de cuernos de rinocerontes. Y lo cierto es que hay muy pocas investigaciones sobre las propiedades de las bayas de goji. La mayoría de los estudios existentes suelen basarse en uno de los componentes de las bayas, los llamados polisacáridos. Pero hay razones para ser escépticos. Pocos estudios definen exactamente qué son estos elementos y no hay ensayos mostrando sus efectos en seres humanos. La otra afirmación en torno a las bayas de goji es que contienen altos niveles de zeaxantina, un pigmento vinculado a la prevención de enfermedades degenerativas de la vista asociadas a la edad avanzada. Y Catherine Collins, dietista del hospital no está convencida. Otros alimentos tienen el mismo efecto y son más baratos. Si lo que quieres es consumir sea santina, puedes encontrarla en espinaca, repollo o pimientos amarillos. Si bien las bayas de goji contienen más vitamina C que los arándanos, puede obtenerse la misma cantidad de fresas o limones. Simplemente una baya. Ahora, ¿qué pasa con la quinoa? Ponga atención. Algunos estudios han mostrado que reemplazar cereales con quinoa puede reducir el colesterol y ayudar a la pérdida de peso. Pero el número de participantes en estos estudios están reducidos según neurocientíficos, que no pueden extraerse conclusiones sólidas. Uno de los estudios, por ejemplo, fue conducido por el Departamento de Nutrición de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, con 35 mujeres. Los beneficios de la quinoa citados arriba suelen atribuirse a sustancias llamadas saponinas, que se cree actúan alterando la permeabilidad del intestino. Pero lavar la quinoa antes de consumirla, como suele hacerse, retira las saponinas junto con sus beneficios. Thomas Simadis, nutricionista de la Universidad en Australia, dijo a NewSense que no sabemos mucho aún sobre las propiedades de la quinoa. ¿Cuál es el veredicto? Cómela si te gusta, pero no por sus beneficios para la salud. Respecto a los arándanos, estos suelen ser apreciados por su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estudio del 2012 de 93.000 mujeres, por ejemplo, mostró que las participantes que consumieron 3 o más porciones de arándanos y frutillas por semanas tenían un riesgo del 32% menor que sufrir un ataque al corazón que aquellas que ingirieron estas frutas solo una vez al mes. El estudio fue realizado por el Departamento de Nutrición de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. La evidencia es prometedora. Esos beneficios suelen ser atribuidos a compuestos llamados antocianinas de la familia de los flavonoides, pero una proporción muy menor de esos compuestos entra en la corriente sanguínea. No se sabe si son otras sustancias producto de la descomposición de las antocianinas las que aportan beneficios, o si las antocianinas actúan más bien en el microbioma, el ecosistema de microbios en nuestro intestino. ¿Cuál es el veredicto? Súper, pero no mejor que otras bayas. Chocolate amargo, ponga atención. El beneficio potencial del chocolate más citado se relaciona con los llamados flavonoles, compuestos hallados en el cacao. Estudios en cultivos celulares y en roedores han mostrado que los flavonoles del cacao aumentan la producción de ácido nítrico, un precursor de óxido nítrico que resulta la presión sanguínea. Pero los estudios con humanos han arrojado resultados contradictorios. Una revisión de varios estudios realizados en el 2012 por científicos australianos concluyó que el chocolate rico en flavonoles, el más oscuro y amargo, puede reducir ligeramente la presión, por lo menos en el corto plazo. Pero es necesario realizar más estudios para determinar si ese impacto es duradero. Y los efectos prometedores deben balancearse con el hecho de que la mayoría de los fabricantes combina el cacao con grandes cantidades de azúcar y grasas. Veredicto. Está bien consumirlo ocasionalmente, pero no se justifica ingerirlo en grandes cantidades por sus potenciales beneficios. Ahora, algo muy conocido aquí en nuestro medio, las semillas de chía. Los maya usaron estas semillas para hacer desde harina até. Es uno de los superalimentos más de moda y suele afirmarse que es una gran fuente de omega 3, los ácidos grasos que se cree reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y depresión. Las semillas de chía contienen aproximadamente 17 gramos de omega 3 por cada 100 gramos. Una porción de salmón de granja atlántico aporta aproximadamente 2.2 gramos de omega 3. Pero a diferencia del salmón, los ácidos grasos en las semillas de chía están en la forma de ácido que el organismo debe convertir a otros ácidos para obtener beneficios cardiovasculares. Y esta conversión tiene una eficiencia de apenas el 10% que la cantidad de EPA y DHA. Cada 100 gramos de semillas de chía es de 1.7 gramos menor. Para obtener ácidos grasos omega 3 es recomendable moler las semillas. ¿Cuál es el veredicto? Buenas, pero algunos pescados son más ricos en ácidos grasos omega 3.